que nos pueden hacer llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. También ahora estamos transmitiendo directamente hacia nuestro canal de YouTube, así que los invitamos a que se suscriban. Ya saben que estamos como FEM International TV, así como nos oyen, FEM International TV. Van a poder hacer sus preguntas en vivo, van a poder también a través de nuestras plataformas, de nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, también nuestros canales de WhatsApp, de Instagram, y ahora estamos transmitiendo directamente hacia nuestro canal de YouTube. Así que ahí también van a poder hacer sus preguntas, van a poder compartir. Una vez que terminemos el programa, pues vamos a estar compartiendo directamente link para que más personas también puedan escucharlo. Así que vamos a añadir una plataforma más a nuestras herramientas gracias a nuestro equipo técnico de Luna 9 Radio. Solo que en la radio van a poder escuchar las canciones, la música, pero en nuestro canal de YouTube va a estar en silencio por derechos de autor. Pero el contenido queda directamente en nuestro canal y también va a estar disponible en Telegram. Y al final del conversatorio va a estar disponible en nuestra página archive.org o archive con V o con B chica. archive.org, igual nos encuentra como Luna 9 Radio Digital. Así que vámonos a una breve pausa, pero enseguida regresamos. Bienvenidos a la nueva era digital de Luna 9 Radio Digital, conectando corazones, ahora también transmitiendo en vivo en nuestro canal de YouTube. Ya saben, nos encuentran como arroba FEM International TV, así todo junto. Así que regresamos en breve, no se muevan de ahí, que enseguida regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1592, un día como hoy, en México, se otorga el título de ciudad a San Luis Potosí. 1867, en España, el político y escritor español Antonio Cánovas del Castillo ingresa en la Real Academia Española. 1908, un día como hoy, en Estados Unidos, William Howard Taft es elegido 27º presidente. 1911, en Estados Unidos, la marca automotriz Chevrolet ingresa en el mercado, tomándose esta fecha como la de su fundación. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.expertascorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia?

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 16 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 55 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 52. Es decir, que estamos en 13 grados Celsius con una sensación térmica de 11 grados Celsius. Ahí estábamos disfrutando del primer tema musical aquí en el Café de las Mañanas, en nuestra sección Mujeres que Inspiran. Estábamos disfrutando The Baby Come to Me, Patty Austin. Muchísimas gracias, muy buenos días. Si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de buena música y enseguida daremos inicio a nuestro programa. Antes, les comparto la frase del día. Las mujeres sostienen la mitad del cielo. Mao Zedong. No se olviden que tenemos también nuestra encuesta disponible en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, en nuestro canal de Instagram y también en nuestro canal de YouTube. La pregunta del día de hoy es ¿qué representa para ti la frase la maravilla de ser mujer? Y estamos dando tres opciones. La primera, fortaleza interior. La segunda, capacidad de amar y crear. Y tercera, equilibrio entre cuerpo y espíritu. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a nuestra invitada de lujo del día de hoy que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. Vamos a continuar con nuestra programación. Tenemos una semana muy enriquecida para ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Pasemos a conocer qué tenemos preparado para ustedes en nuestra semana. Acompáñanos en Semillas de Abundancia con nuestros conductores, Rosy Zamora y Francisco Isla, quienes comparten el tema Abundancia, Esfuerzo, Suerte o Destino. La cita es este martes a las 10 de la mañana hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en nuestro programa, Miércoles de Salud junto con la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. Compartimos el tema, ¿cómo lograr que un bebé recién nacido duerma de noche? La cita es este miércoles a las 10 de la mañana hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Son exactamente 10 y 19 minutos. 10 de la mañana con 19 minutos aquí en New Jersey. Recordemos que el horario cambió este domingo, así que estamos a la misma hora que Perú y que Colombia y solamente nos diferencia una hora con México. Esto va a ser hasta marzo, así que tengan en cuenta, el nuevo horario siempre se transmite a partir de las 10 de la mañana, hora de New York, hasta el mediodía, nuestra programación donde el Café de las Mañanas de lunes a viernes. Pues vamos a dar inicio a este extraordinario programa. No sin antes darle la bienvenida a Mujeres que Inspiran, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Queremos invitarlos a que participen activamente mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios. Además que tenemos la encuesta fijada en las redes sociales. Ya saben que nos pueden seguir como Luna 9 Radio Digital. Queremos su opinión. Hoy nos acompaña Silvia Mengíbar Bayón, mujer que ha vivido sus etapas y ciclos conscientes de los aprendizajes. Gracias a estas vivencias y experiencias se especializó en diferentes terapias y técnicas por y para la evolución de la mujer. Defensora y comprometida al servicio de la gran diosa madre para los más altos fines y bienes, defensora y activista de los derechos de la mujer, mujer medicina y visionaria, acompañante de procesos femeninos facilitadora y formadora de círculos de mujeres y ritualista. Entregada desde el chamanismo como filosofía de vida, con la bendición de la sabiduría de los 13 clanes madre y la rueda medicinal. Fundadora y presidenta de la Asociación Círculo de Mujeres Casa Luna, constituida desde el 2019. Embajadora de España de la OMM, o mejor dicho, la Ofrenda Menstrual Mundial, y parte de la organización de esta gran tribu de más de 10.000 mujeres. Psicoterapeuta Gelstad, especializada en bioenergética y dinámica grupal. Maestra de Reiki Mikao, Uzi. Manifestadora de metas y proyectos, especializada en la técnica fosfénica. Y todo ello puesto al servicio de la Madre Tierra. Pues, señoras y señores, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Muy buenos días, señora Silvia. Es un verdadero honor tenerla aquí con nosotros en este espacio que busca justamente esto, rescatar la esencia de lo femenino y reconocer en cada mujer la maravilla de su existencia. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Mientras se conecta nuestra invitada, vamos a recordar a nuestra querida audiencia Hola. Que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook y también síganos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital y ahora también suscríbanse a nuestro canal de YouTube porque ya estamos transmitiendo no solamente para la plataforma de la radio, sino que estamos en vivo en nuestro canal de YouTube. Adelante. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola, ¿qué tal todo? Pues encantada de estar aquí con vosotros, con Radio Luna 9, muy feliz, muy contenta. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacer un espacio en su apretada agenda. Así que estamos en debut el día de hoy, estamos haciendo el debut de este segmento, de este programa aquí en Luna 9 Radio. Y también para nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube, donde ahora ya también estamos transmitiendo en vivo directamente. Así que vamos a recordar a nuestra querida audiencia que pueden utilizar todas estas plataformas para hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios y también interactuar con nosotros. Pues vamos a empezar entonces este conversatorio. Usted habla del despertar femenino como un proceso de conciencia y reconexión. Díganos, ¿qué significa realmente ese despertar y cómo puede una mujer saber que ha iniciado ese camino? Bueno, lo primero es volver a daros las gracias por estos espacios maravillosos donde también veo que están muchas hermanitas mías y compañeras del largo camino que llevamos desde Círculo Mujeres Casa Luna, Red Mundial, como Tesén, como Rosy Zamora. Así que un placer estar aquí porque me siento como en casa. Y bueno, pues dicho esto, el despertar, ay Dios mío, el despertar de la mujer que es, pues mira, no es que te levantes por la mañana con más lagaña o menos lagaña o más despejada o menos, es un despertar de hasta aquí, ¿no? Es un despertar de la vida en general, tanto hombres como mujeres lo vivimos, es como decir, basta ya, ¿no? Basta ya de lo que vivo, de la manera en que vivo y quiero vivir en la manera que yo creo y co-creo con la magia y como yo quiero que sea mi vida. Ese despertar todos los seres humanos en algún momento lo tenemos porque es como hasta aquí, ¿no? Hasta aquí he estado dejándome llevar por lo que la vida te lleva, ¿no? Como la rueda de un hámster que está dentro, está, dale que te pego a la rueda, hasta que uno dice, pues ahora quiero crear y co-crear la vida como yo quiero y la manifiesto. Entonces, para mí eso es un despertar, es un pararse en una misma, es encontrarse hacia adentro, es esa rueda de la vida que va hacia afuera a tanta velocidad que no nos da tiempo de pasar Halloween y ya estamos con las cosas de Navidad. Termina Navidad y ya estamos con los huevos de Pascua y ya otra vez con la toalla y la sombrilla para la playa. O sea, todo muy deprisa, todo muy rápido. Y cuando uno se para y hace que esa rueda gire dentro de uno y vaya hacia adentro, empieza uno a reconocerse, a entenderse, a comprenderse, a aceptarse y a expandirse y a crearse de donde uno quiere y cómo quiere vivir. Y así se crea y co-crea uno, ¿no? Su forma de vida, su operandi, ¿no? Como quiere que sea. Y eso es un despertar, porque no vas a estar como todo el mundo va, o vivir como todo el mundo vive, o vestir como todo el mundo viste, o pensar como todo el mundo piensa, sino volver a tu esencia. Eso es un despertar. Espero que se haya comprendido. Claro que sí, muchísimas gracias, muy interesante, porque pues muchas veces se confunde el despertar con sufrimiento, cuando en realidad puede ser el inicio de una transformación interior profunda. Muchas gracias por aclararlo. Usted ha mencionado que la mujer medicina habita en cada una. ¿Cómo podemos reconocer y activar esa mujer medicina interior? Bueno, como hemos comentado antes, que en cuestión del despertar está todo relacionado. Ahí ya es cuando nos reconocemos, tanto me refiero mujeres como hombres. Lo que pasa es que, bueno, yo llevo más de 20 años trabajando por y para las mujeres, en mi especialidad, y es lo que vengo yo a hablar, ¿no? Pero esto ocurre en ambos géneros, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, en ese despertar tú te encuentras, te reconoces, ves cómo quieres que sea tu vida, y de ahí, en ese momento, en ese cambio, también vas reconociendo tus dones, tus cualidades, cuáles son tus virtudes, ¿no? Con las que naciste, con las que siempre hemos tenido. Lo que ocurre es que a veces, como digo, la vida te lleva a una velocidad que uno se olvida de quién es, de lo que vino a ser, ¿no? Y recordar todo eso, tus viejos poderes, tus dones, tus cualidades que por genética estaban en tu sangre, están en tu ADN, de tu abuela, de tu bisabuela, tatarabuela o abuelo, ¿no? O de tu madre o de tu padre. Y es reconocerte, reconocer al que viniste. Reconocer cuál es tu don para poder dejar como legado, ¿no? Y ahí convierte en mujer medicina o en hombre medicina, en el aspecto de que, bueno, empiezas a interesarte por ciertas cosas, pues te das cuenta que tú te llama mucho el cielo, la astrología, los planetas, te llama la luna, pues igual estudias astrología o estudias las fases lunares, o te das cuenta que te llama mucho los minerales, las piedras, pues te pones a cultivar y aprender todas las cualidades de los minerales, o empiezas a darte cuenta las plantas, que siempre toda la vida tu abuelita preparaba un hierbajo que aliviaban la barriga o los gases o lo que fuera, pues empiezas a recuperar esa sabiduría y estudias flores de Bach o las plantas, o simplemente las manos que tu abuela ponía en la barriga, en la panza o en un pie o en una espalda para aliviar el dolor, y recuperas tú también esa energía que está en tus manos y te pones a trabajar con la energía de Reiki, ¿no? O simplemente el tarot, que se te da bien abrir unas cartas y entender un oráculo, sea en unas piedras, sea en un oráculo cualquiera, y te das cuenta que puedes ver un poco más allá, ¿no? Y es recuperar todos esos saberes. Mujer medicina es la mujer que trabaja con la tierra, que trabaja con el aire, con el fuego, con el agua. Es la mujer que integra en ella todas las herramientas ancestrales e integra en ella todas las herramientas sanadoras que vienen desde esa energía de luz, ¿no? Desde esa energía para poder liberarse de procesos muchas personas. Entonces, vuelve a recuperar. A veces tenemos que volver a recordar y a veces hay que estudiar de nuevo porque olvidamos. Siempre digo que el mayor pecado, si le podemos llamar de alguna forma, por decir, o la mayor falta que tenemos las mujeres es el olvido. Somos muy buenas para olvidar, pero para olvidarnos de nosotras. Por ejemplo, somos capaces de acordarnos del cumpleaños de todos los hijos, de recordar lo que les gusta de comida, su plato preferido, lo que quiere, lo que no. Pero de nosotras a veces nos olvidamos hasta de nuestro color preferido. Entonces, cuando una mujer recupera su esencia, tiene ese despertar, pues esa mujer vuelve a recordarse, ¿no? Y a estudiar y a prepararse. Y ahí se convierte en una mujer medicina, porque recupera su memoria y activa sus dones y sus cualidades. Espero haberlo explicado y si no, pues vuelvo a decir y lo que necesiten. Aquí estoy para responder a todas las preguntas que quieren. Muchísimas gracias. Es una idea poderosa descubrir, pues, de que la sanación no viene de fuera, sino también de nuestra propia historia, de nuestra propia sangre, nuestras propias raíces, como bien usted lo está exponiendo. Gracias por ello. Desde su experiencia en los círculos de mujeres, ¿qué papel juega la comunidad femenina en este proceso de autodescubrimiento y evolución personal? Bueno, el papel fundamental de las mujeres, los círculos de mujeres, es el poder estar, ¿no? Da igual el proceso que esté, da igual en la situación que se encuentre, es volver de nuevo a encontrar una tribu de mujeres, que entre nosotras nos ayudamos a despertarnos unas con otras, nos ayudamos a retomar nuestros dones, nuestras cualidades, porque servimos de inspiración unas con otras. Se dice círculo porque todas estamos en un círculo, una alrededor de la otra, mirándonos. No estamos de manera militar, ¿no? Como en una conferencia que uno habla y todos los demás están colocados mirando hacia adelante. No, ahí nos vemos todas, ¿Por qué? Porque servimos de inspiración unas con otras, de espejo, para darnos brillo, para darnos inspiración, para decir, ay, qué hermoso cómo habla, yo quiero así. Y empieza esa mujer a recordar su poder de la palabra, ¿no? O que vea en una el brillo de sus ojos, de estar inspirada y de estar creativa, y que ella empiece a recordar también su creatividad, sus dones. En los círculos eso es lo que llega, ¿no? Es la mejor manera de activarse la mujer medicina que habita en una. Todas tenemos una mujer medicina, todas y todos, todos en general. Tenemos los dones y tenemos todo ello dentro. Lo único que, bueno, que hay que cultivarlo, mantenerlo, sea con estudios, sea con tribu de personas que resuenen en la misma vibración, que empiecen a sentir la naturaleza, que empiecen a sentir la tierra, que empiecen a escuchar el aire, que empiecen a observar el fuego que nos habla, que empiecen a darse cuenta que el agua tiene muchísima información también. Cuando uno se sienta frente al mar, cómo te puede estar hablando el oleaje, ¿no?, de ese mar. Y bueno, pues en los círculos tratamos todo esto y hablamos de muchísimas cosas como la astrología, los ciclos lunares, los ciclos menstruales, los dones, las cualidades, las virtudes, las plantas, la sanación, la memoria, los cuentos ancestrales, la historia de nuestra abuela. Eso es lo que ocurre en un círculo. Es algo mágico que potencia, activa a cada mujer como una bombilla, ¿no?, que está a veces como un poquito apagada o que está intermitente y ahí como para volverse a activar, ¿no? Para volverse a activar como un faro. Muchas gracias por compartir con nosotros y qué necesario pues se convierte ese espacio, ¿no? Porque cuando una mujer sana, inevitablemente sana también su entorno. Gracias. Y díganos, ¿cómo influye el chamanismo en su vida cotidiana y en la forma en que acompaña los procesos femeninos? Bueno, como usted ha dicho, cuando una mujer sana, sana el entorno. Yo lo veo siempre como una imagen que me enseñó una ñaña en Chile. Tuve la gran suerte de poder vivir en Sudamérica también y aprender mucho de los pueblos originarios mapuche. Y una de las informaciones que me dio, me dijo, mira, mija, tira usted una piedra al río o al mar. Verá cómo esa piedra cuando cae hace una onda y esa onda vuelve a abrir otra onda y expande, ¿no? Y es eso, cuando una mujer sana expande ondas vibratorias, que esas ondas llegan a más y expanden mucho, lo cual llega al centro de toda la familia, ¿no? Llega a ella desde su centro, de su corazón, desde su ser, y esa energía llega a su casa, a su pareja, a sus hijos, a sus familiares, hasta las mascotas, o sea, y llega hasta esa vibración al entorno de donde vive. Y esto ocurre, ¿no? Esto ocurre cuando una mujer eleva su energía, con lo cual, imagínese, ¿no?, lo importante que es poder estar en esa vibración. Y esa vibración se trabaja, bueno, el chamanismo en sí se trabaja con los cuatro elementos, si es que no tiene gran cosa, es la tierra, el agua, el aire y el fuego, y las siete direcciones. Arriba, que es el cielo, abajo, que es la tierra, el norte, el este, el sur y el oeste. Y esas son las direcciones cardinales, principales de la vida. Y cuando una persona mira al cielo y observa que en el cielo hay algo mucho más grande que uno mismo, y le reza a las estrellas, y mira las nubes y ve a la luna y observa el sol, y cuando una persona mira la tierra y la pisa y se descalza y siente el latido de la tierra, cuando observa el fuego, una vela, un incienso, un fuego, y ve cómo el abuelo fuego le puede estar hablando, le puede estar quietando, le puede estar dando calorcito en su interior, o cuando las aguas la ves mansa y tranquila y siente que tu agua interna, que son nuestras emociones, también están así, o cuando ves el río bravo o el mar agitado y puedes sentir también esa agitación en tu emociones, pues todo esto es el chamanismo. ¿Y cómo lo llevo? Pues lo llevo en el día a día, pues como mi religare, es mi religión, es mi paradigma de vida. Para mí, puedo estar en un centro comercial, porque también a veces hay que estar en estos sitios, no es que vivamos aislados en la montaña, muchos chamanes viven así, pero bueno, yo como yo digo, yo soy una chamana en la 3D y en la 5D, lo que haga falta, porque vivimos donde vivimos y tenemos que estar donde estamos, ¿no? Y a veces, pues, aunque vivo en el campo y vivo retirada, pues tengo que encontrarme en lugares, ¿no? Donde, pues, está más toda la parte más comercial o más de la 3D, ¿no? Mundana. Y bueno, aún así observo el lavarme las manos en un lavabo, el agua cuando corre, cómo me está limpiando y me está haciendo sentir limpieza de esta energía tan electrocutada que puede haber en un centro comercial, ¿no? O, por ejemplo, si voy por la calle, observo el aire y observo cómo sopla la hoja de los árboles. El hecho de poder estar un poco en ese lado, ¿no? Sentir el nahual y el tonal, ambos, pero poder estar en el cielo y en la tierra. Para mí el chamanismo es una filosofía de vida. Son rituales, es una forma de vivir y de creer, es mi forma de crear fe en todo lo que hago, en todo lo que siento, en la comida que saboreo, en el baño de la ducha que me doy, siento como si fueran cataratas que me limpian. Hoy en día, si pudiéramos bajar todos estos elementos de una forma muy sagrada en nuestro día a día, quizá, y digo quizá porque yo estoy segura que sí, pero para muchos dejo esto entre paréntesis, empezaría a vivir de otra manera. Sentirían la vida de otra manera, con menos esfuerzo, con menos lucha, con más gratitud, con más alegría, con más gozo para el corazón. Espero que se me haya entendido. Muchas gracias. Eso nos muestra. Sí, díganos. El chamanismo es mucho más, ¿no? Pero en breve, así como pinceladas, le voy dando, ¿no? Claro, desde mi forma de sentir. Exacto, eso te tomaría muchísimas horas, semanas para poder explicarlo a detalle y a profundidad. Exacto. Pero nos muestra de que el chamanismo pues no es solamente una práctica ancestral, sino una filosofía viva, y aplicable al día a día. Gracias por compartir con nosotros. En un mundo moderno que corre toda la vida, como usted mencionó, todo es velocidad, ¿cómo puede una mujer reconectar con la energía de la gran diosa madre sin sentirse desconectada de la realidad actual? Bueno, pues como he dicho antes, ¿no? En cosas muy sencillas y muy fáciles, como simplemente el hecho de lavar los platos, la loza, ¿no? Como dicen, y sentir ese agua que tú tienes que rezarla y tú tienes que honrarla, no dejando perder mucha agua. En mi casa, las duchas, los baños. Y la honramos muchísimo y reciclamos, y el agua que cuando llueve la recojo y con eso hago agua florida o intento recoger el agua para poder regar. O sea, es ser medicina con los elementos principales, la tierra mala, honrarla, saber su ritmo, sus ciclos, ¿no? Trabajar con ella, sentirla. No todo el mundo tiene la gran suerte de poder vivir en el campo, se comprende, pero que sí sientan, por ejemplo, esa conexión, que puedan aislarse por un rato, hacer una caminata, un senderismo, agarrarse un árbol, sentir la tierra bajo los pies, la lluvia cuando cae, como digo, honrar a los rumbos, a las direcciones, es fundamental. Saber lo que es la rueda medicinal, lo que es un norte, lo que es un este, un sur y un oeste. Entender las estaciones, los ciclos estacionales, sus ritos de paso, que son muy importantes. No es lo mismo un verano que un otoño. Aquí nosotros, yo estoy en el sur de España, Andalucía, Málaga, y nosotros estamos en un otoño ya entrado, que bueno, hay que honrar ese tiempo que están las castañas, las piñas, las hojas que caen. La fruta distinta, la energía distinta, los colores, sentir toda esa fuerza que también hay que replegarse, ir hacia adentro, honrar los ciclos de la mujer. Hay que honrar nuestros ciclos, nuestro climaterio, que es nuestra lunapausia o menopausia llamada, que no me gusta tanto ese nombre porque parece que estamos menos y pausadas, pero bueno, el honrar la primera menarquía de las niñas, el honrar los partos, el ciclo que hay después del parto, para cuando las mujeres están dando de mamar y tener su cuarentena sagrada y tener su espacio de espera, ¿no? Para poder fecundar más adelante o para poder maternar. El destete, es fundamental el destete del bebé, el cordón umbilical cuando cae. No sé, son muchos, muchos procesos, ¿no? Y muchas formas de ver la vida como un milagro. La vida en sí como un milagro, junto con los ciclos de la Madre Tierra, con los ciclos lunares, y unirlos, que no es fácil porque son distintos ciclos y parece que estoy hablando de otro mundo, pero serían los ciclos menstruales, los ciclos lunares y los ciclos de la Madre Tierra, de las estaciones, nada más. Ya le puedas poner la herramienta que quieras, la rueda celta, la rueda chamánica, el Dharma. Hay muchas ruedas distintas dentro de filosofías ancestrales diferentes, pero es tener como una brújula y un guía, ¿no? De acuerdo a lo que a ti te resuene más, como tradición o como cultura o como religión, digamos, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que hasta aquí puedo decir, porque como dice usted, esto sería para dar para mucho. poco a poco lo iremos haciendo cuando estemos en programa. Y la verdad que agradezco infinitamente la manera tan, digamos, fácil de entender, y de verdad que estamos profundamente agradecidos. Sabemos que nuestra audiencia también está agradecido por ello, para poder comprender con más detalle qué significa todo esto. Y en cuanto a lo que usted menciona, pues es un equilibrio difícil, pero no posible, de verdad, no imposible, ¿no? Porque reconectar no significa aislarse, sino aprender a habitar el mundo desde una energía más consciente. Muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Y nos invitamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, que si está sintiendo este llamado interior, que se queden con nosotros, que en unos instantes regresamos con más de esta conversación que nos invita a mirar más hacia adentro, reconocer esa maravilla de ser mujer. Así que no se desconecten. Si tienen preguntas, saludos, lo que deseen compartir con nuestra invitada, pues los invitamos a que utilicen las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. También tenemos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Y ahora estamos en vivo desde nuestro canal de YouTube. Así que suscríbanse, activen la campana para que reciban notificaciones cada vez que estemos en vivo o que subamos contenido. Estamos como @fem, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María. FEM International TV o FEM International TV, todo junto y en minúscula. Ahí van a encontrarnos, nos pueden etiquetar en sus vídeos, que ya tenemos el @, así que podemos replicarlo en las redes. Esto es El Café de las Mañanas por Luna 9 Radio Digital. No se olviden que tenemos la encuesta del día de hoy fijada en nuestros grupos. La pregunta es: ¿qué representa para ti la frase "la maravilla de ser mujer"? Opción 1, fortaleza interior. Opción 2, capacidad de amar y crear. Opción 3, equilibrio entre cuerpo y espíritu. Que al finalizar este conversatorio le vamos a pedir a nuestra invitada de lujo que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque tu opinión cuenta. No se muevan de ahí, que enseguida regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1592, un día como hoy, en México, se otorga el título de ciudad a San Luis Potosí. 1867, en España, el político y escritor español Antonio Cánovas del Castillo ingresa en la Real Academia Española. 1908, un día como hoy, en Estados Unidos, William Howard Taft es elegido 27º presidente. 1911, en Estados Unidos, la marca automotriz Chevrolet ingresa en el mercado, tomándose esta fecha como la de su fundación. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina.

puedes herirte, tú bien sabes que es verdad. Yo sé muy bien que lo que diga está de más, pero me duele lastimarte, por favor, no llores más. Tú no eres culpable de esta triste realidad. Es que lo nuestro se quedó en la oscuridad, aunque juramos estar juntos para siempre. Desde que ella me miró, desde que el cielo en sus caricias me entregó, desde que el tiempo se detuvo en cada beso que me dio. No, no puedo darte la mitad del corazón. Tú no mereces que te cause este dolor. Por ti quisiera que esto fuera diferente. Hoy, pidiéndote perdón, Dios, me marcho para siempre. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 52 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 55 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 52. Es decir, estamos en 13 grados Celsius con una sensación térmica de 11 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza. Estamos disfrutando de Mujeres que Inspiran. Y el día de hoy nos acompaña la señora Silvia Mengíbar Bayón, como co-conductora y mujer que ha vivido sus etapas y ciclos conscientes de los aprendizajes, especialista en diferentes terapias y técnicas por y para la evolución de la mujer. Me acompaña aquí en el debut del segmento titulado La Maravilla de Ser Mujer. Continuamos con nuestra programación y no se olviden de hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios utilizando nuestras plataformas de las redes sociales. Veamos. Señora Silvia, usted trabaja con los ciclos femeninos desde una visión sagrada. ¿Por qué es tan importante que la mujer reconozca y honre su ciclo menstrual? Bueno, pues mire, es importante porque si una mujer no reconoce sus ciclos menstruales, no se reconoce, no sabe ni dónde está ni qué está viviendo, ni los procesos femeninos que puede estar transitando, ¿no? Una mujer tiene que saber cuando está menstruando, pues los distintos procesos que puede tener, que su sangre no siempre va a estar igual, sus menstruaciones no son las mismas, lo que es una premenstruación, cómo ya se va sintiendo ella, cómo ya va su cuerpo, va cambiando, porque psíquicamente, físicamente, hormonalmente estamos ya preparando el cuerpo, ¿no? Lo mismo que cuando está en una preovulación, lo mismo, la mujer tiene otro proceso distinto o en una ovulación. Entonces, estas cuatro fases del ciclo menstrual, que es la menstruación, la preovulación, ovulación y premenstruación, está relacionado también con los ciclos lunares, con una luna nueva, un cuarto creciente, una luna llena y un cuarto menguante. Son 7 días lo que cada ciclo menstrual suele durar, 7 por 4, 28, y son 7 días lo que cada fase lunar suele tardar en cambiar de una luna llena a un cuarto creciente o a un cuarto menguante o a una luna nueva. Va cambiando cada 7 días, que 7 por 4 también son 28. 28 días son los ciclos menstruales y 28 días son los ciclos lunares. Esa sincronicidad no está por casual, por causalidad, sí, es por una causa, como digo, ¿no? Es porque antiguamente la siembra, los ciclos de la siembra, de los nacimientos, de los cambios, estaban muy relacionados con la luna y la luna con los ciclos menstruales. Entonces las mujeres sabían y se reconocían y se entendían, porque sabían, ay, es que estoy en una premenstruación, por eso puedo estar más irascible o más hacia adentro, necesito replegarme, como cuando una mujer está en una preovulación, acaba de terminar su ciclo menstrual y está con ganas de activar, de hacer, de salir, de organizar, de preparar, de hacer muchas cosas a la vez, ¿no? O una mujer cuando está en una ovulación, pues está como más de madre, de que contiene y sostiene y quiere acoger a todos en casa o tiene más capacidad para mamachar y para contener a la tribu. Cuando una mujer está en una premenstruación, como he dicho, necesita replegarse, estar en ella, su energía es otra. Nosotras en una menstruación completa necesitamos estar tranquila, calmada, no alterada, para poder menstruar tranquilamente, ¿no? Esto también está muy relacionado con lo que es los ciclos de los mares, de la savia, de las plantas, de la energía solar y lunar. Entonces, si una mujer sabe dónde está, pues puede entenderse, y entendiéndose ella, puede hacer que le comprenda a su pareja, que le comprenda a sus hijos, que le comprenda su clan o su tribu o su familia o la comunidad. Pero hoy en día, hace ya bastante tiempo que todo esto nos hemos desconectado muchísimo. Entonces, hormonalmente no menstrues, no ovules, toma pastillas, ponte parche, pínchate para no menstruar. Entonces, no sabe la mujer lo que está ocurriendo. Sin embargo, su cuerpo, que tiene memoria, y su psíquico, su mente, su psiqui, está también con esa memoria. Entonces, a lo mejor está bajoneada y siente que está como depresiva. Y no es eso, es que está a lo mejor en una premenstruación. Entonces, es muy difícil que ella pueda entenderse o que la puedan comprender, que es algo normal. Entonces ahí es cuando, ay, que estoy mal porque estoy bajoneada, estoy deprimida. No, chica, que está en una premenstruación y necesitas ahora replegarte. O cuando una mujer está muy activa, ¿no? Y que hace muchas cosas a la vez. Ay, es que estoy demasiado alterada o estresada porque estoy demasiado activada y quiero muchas cosas a la vez. Bueno, porque estás en una preovulación, es un este, es la doncella, porque encima cada ciclo menstrual lunar tiene un arquetipo, no es lo mismo un arquetipo de un este, que sería una preovulación, una doncella, que un oeste, que es el opuesto complementario, que es una mujer medicina, y es una premenstruación, y es estar hacia adentro, ¿no? Entonces no es la misma actividad, ni sexualmente, ni activamente, ni con la mente, ni con el cuerpo mental, ni con el cuerpo emocional, ni con el cuerpo físico, ni con el cuerpo espiritual. Estamos en distintas conexiones según nuestro ciclo. Ojalá, y digo ojalá, que en los colegios entregaran este tipo de información a las niñas cuando empiezan sus primeras menarquías, sus primeras menstruaciones, porque sería maravilloso que ya la nueva savia de las niñas entendieran sus ciclos hormonales, sus ciclos menstruales, y se conectaron de esa manera para entenderse, ¿no? Nos evitaríamos muchísimos problemas cuando fueran más adultas o más mayores, ¿no? Que nos lo hubieran explicado. Yo soy del 67 y en ese tiempo poco nos explicaban de nuestros ciclos menstruales, poco se hablaba. Yo hoy en día soy abuela y vamos, pienso darle toda la información a vida y por haber a mis nietos que vengan y nietas, lo mismo que hice con mis tres hijos, ¿no? Informarles, que ellos sepan, incluso a los varones, porque ahora mi hijo, que el mediano, tiene 21, va a cumplir 22, vive con su novia en Holanda, y él entiende perfectamente a su novia. No, mamá, es que ya ella está con una premenstruación y ya es otra energía. O sea, es maravilloso, él entiende su pareja, si la puede comprender y ella se puede entender. Evitamos muchas cosas, ¿no? Para poder ver que la energía no está siempre igual. Fíjese que nosotras cada 7 días cambiamos de ciclo menstrual, lunar, cíclico, energético. Imagínese eso para la pareja que está contigo o la familia. Difícil de entender, ¿no? Si nosotras lo tenemos interiorizado y lo tenemos dentro, vamos a poder explicarlo fuera, ¿no? Para que seamos más comprendidas. Y no es como, ¿cómo que mamá ya estaba abierta a la casa y venía todo el mundo a comer y a disfrutar y no decía nada y ahora está que no quiere a nadie y que no quiere cocinar para nadie y que quiere estar metida un rato en el sofá, tomándose un chocolate caliente o meditando. Pues que se pueda explicar, que se pueda entender que somos cíclicas, somos energía que va cambiando. Gracias a Dios, ¿no? Que no somos constantemente la misma. Nosotras cada 7 días, como he dicho, cambiamos de energía y porque somos lunares. Y los hombres son solares. Los hombres cambiáis cada 3 meses. Imagínense, ¿no? ¿Qué cambio? Cada 3 meses como las estaciones. Y nosotros cada 7 días. Entonces, 13 lunas en el año que tenemos. Cambiando 4 veces por fase lunar, por ciclo lunar. Imagínense la de cambios que tenemos a lo largo de un año, ¿no? Es tremendo. Entonces, ¿cómo no entenderse las mujeres? ¿Cómo no saber qué es ser mujer? Deberíamos hacer de esto un masterclass, ¿no? Para poder ir profundizando. Yo sé que la primera entrevista, yo soy muy intensa, lo reconozco, hablo mucho, así que cuando usted quiera me corta, me dice, porque aquí hay para mucho programa. Mario, estamos agradecidos, aprendemos muchísimo con usted, y qué mejor que hacer este opening de este programa, que es La Maravilla de Ser Mujer, dentro de Luna 9 Radio Digital. Así que gracias nuevamente, y qué poderoso escucharlo de la manera en que usted lo cuenta, ¿no? Convertir ese proceso biológico en un acto de conciencia y de amor propio. Gracias por ello. Y hablando de agradecer, perdón, aprovecho para agradecer a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México y en España, que están en sintonía en estos momentos. También mandamos saludos a Mari, a María Luisa Alcalá, hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias, el señor Santiago Iranzo en España y Crames El Cani también en España y Marisol Apolitano en Perú. Gracias por la interacción. Vamos a continuar con que tenemos mucho todavía por compartir. Y quisiera preguntarle, señora Silvia, en su labor con la ofrenda menstrual mundial, ¿cuál ha sido el aprendizaje más profundo que le ha dejado acompañar a miles de mujeres en esta reconexión? Bueno, para mí ha sido algo que para mí era algo normal, estaba interiorizado y procesado por muchos años, que era que mi sangre no es sucia, mi sangre no es mala, y menstruar en mis tiempos era como oculto, sucio, tabú, y no se hablaba de ello, ¿no? Y poder naturalizarlo y poder ponerlo como algo normal dentro de nuestro propio proceso, para mí ha sido una bendición. Porque era necesario, ¿no? Era necesario para mí y para poderlo entregar a muchas mujeres. El haber estado en la ofrenda menstrual mundial por 2º año, primero estuvimos acompañando, que fue nuestra hermanita Tessel, la que llevó la antorcha del trabajo. Este año, que ya nos queda muy poquito por terminar, fue con el equipo de Casa Luna Red Mundial, con mi querida Rosy Zamora y Tania, acompañando. Bueno, lo hemos llevado como embajadora este año y ha sido una bendición y un regalo el poder comunicar a tantas mujeres esta información tan de una forma tan natural y sencilla, porque aquí no hay nada oculto, aquí no hay nada satánico ni nada sucio, es nuestra menstruación, es fertilizante, son células madre, es algo que no han hecho ver que eso hay que botar, no vale para nada y tírenlo, pero científicamente comprobado hay muchísimas células madre, hay muchísima información en nuestra sangre, es una sangre que no coaguló, no agarró, no fecundó a la hora de tener relaciones, pero que está ahí con tanta memoria que durante 28 días hemos estado teniéndolo dentro, ¿no? Teniéndolo ahí acompañándonos con todo el proceso y el poder a la hora de menstruar, pues hacer como una ofrenda de gratitud simplemente. Antiguamente los pueblos originarios se usaba de fertilizante para las cosechas, así que imagínese usted, ¿no? Qué sabios eran entonces. Hoy en día, pues nada, se bota en una compresa, en un tampa, y bueno, y si puedo no tenerla, pues casi que mejor, ¿no? Volver a reconectar con esa sangre y sentirla como nuestra, que sale de nuestro interior y no como algo sucio, vuelvo a decir, quitar el asco, el tabú, el poder hablar abiertamente como estoy haciendo aquí. Mucha gente dirán, ¿pero de qué habla esta mujer? Pero que, oiga, es algo tan natural, es algo tan natural como las lágrimas, como la orina o como cualquier cosa que nuestro cuerpo tenga, ¿no? O sea, es un flujo más, es un líquido, está en nosotras. Y bueno, pues el hablar abiertamente de ello hace que muchas mujeres puedan sentir el poder, ¿no? El poder de ser mujer como algo hermoso y no rechazar. En España se le dice a la menstruación regla, le llaman la regla mucho. Y es como, ¡ay, qué rollo, me ha llegado la regla! ¡Ay, qué mal, que estoy menstruando! ay, qué mal, que ya estoy con la sangre, ay, qué rollo. Y porque no han hecho ver que, claro, cuando las mujeres menstruamos, pues tú ya no puedes hacer nada, te estás quietecita, en casita, no puedes hacer deporte, no puedes nada, tienes que estar pues ahí, no puedes jugar cuando son niñas. Pues no, hacemos de todo y se puede hacer igual de todo. Pero también es cierto que tengamos que tener un espacio de estar más replegada. Ahora hay una ley en España, gracias a Dios, que ha salido que las mujeres que tienen una menstruación es muy dolorosa y no pueden en ese momento trabajar, se pueden dar de baja y está reconocido como una baja que está permitida, ¿no? En muchísimos lugares y empresas. ¿Por qué? Porque realmente hay muchas menstruaciones dolorosas y mujeres que tienen que ejercer trabajo 8 horas en un día, trabajos fuertes, ¿no? A lo mejor están, no lo sé, tengan que estar cargando cosas o tengan que estar cogiendo peso o tengan que estar horas de pie. Es tanto el dolor de una menstruación a veces que dicen que ningún hombre lo aguantaría, ¿no? Porque no podría soportar. Entonces, dale también ese cobijo a esas mujeres, qué importante, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho este año es darle voz a la menstruación, voz a las mujeres que menstruan, voz a nuestros ciclos, para que todas también se den ese lugar, ese espacio, se reconozcan como algo hermoso que nos dio el Todopoderoso a todas nosotras, para poder, porque somos las únicas que sangramos sin ser por guerra o por violencia. Sangramos desde donde esa sangre de vida, sangre que si se fecunda traerán hijos, ¿no? Imagínese, ¿no? Qué bendición. Entonces poder hablar abiertamente. ¿Cuánto tiempo, cuántos siglos ha estado esto callado, ha estado esto hermetizado como tabú? Poder mostrarlo de una forma natural sin tener que hacer, a ver, aquí no hay que hacer rituales escandalosos, no, cada mujer desde su lugar, desde su espacio, en su casa, en su hogar, pues guarda su menstruación si quiere, la siembra con una luna nueva, agradece a la madre tierra, las macetitas esas que están más viejitas y menos nutridas o que se están muriendo, le pones un poquito diluido con agua y bueno, toman una vitalidad, una energía maravillosa. Es como ofrendar, es como regalar, ¿no? Regalar a la tierra dando las gracias por la vida, gracias por tu sangre, de tu madre, de tu padre, de tu ancestro. Gracias, ¿no? Gracias a esto soy mujer. Qué bendición ser mujer, qué regalo más grande nos dio el universo, ¿no? El creador, el Dios central, el que es para todo el mundo, que nos dio este don por algo, ¿no? Que gracias a eso estamos todos en este mundo, porque no nos olvidemos que todos hemos venido de una vagina, todos hemos venido de ahí, todos venimos de ese lugar de un útero. Entonces, el reconocerlo en una mujer ya eso le empodera, le fortalece, en tener menos rechazo hacia ella, ¿no? Hacia su sangre, hacia su ciclo, y verlo como que estamos en otro nivel debajo del hombre porque nosotras menstruamos y es un rollo. No, es hermoso, es hermoso. Vas a tener unos días en tu mes para poder estar en ti, conectada, relajada, tranquila, si se da, y si no, búscalo tú el espacio, ¿no? No es cantidad, es calidad. Es un regalo el poder replegarte. Nosotras ahí, científicamente comprobado, hay unas conexiones maravillosas, la intuición se abre mucho más, estamos más intuitivas, nos llega muchísima información para que luego las mujeres puedan seguir, ¿no? Expandiendo, creando, trayendo bendiciones. Así que bueno, esto me apasiona mucho, este tema, así que lo dejo aquí para poder continuar con más preguntas, pero es una bendición. Así lo reduzco. Menstruar es una bendición. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y es conmovedor ver cómo la unión femenina puede trascender fronteras, culturas y sobre todo generaciones. Gracias, Ana Silvia. Y cuéntenos, ¿cómo puede una madre transmitir a su hija una visión positiva, respetuosa y espiritual sobre su cuerpo y su ciclo? Bueno, yo lo principal que siempre digo que el acompañamiento tiene que ser desde chiquitita, ¿no? El arbolito desde pequeñito. Y ir pues haciéndole sentir que es niña, que es mujer, que ame su cuerpo, que se ame tal como es. Que no entremos en las modas de la ropa, de las muñecas, de las tallas, de los colores. Que abra a todo lo que ella quiera, que pueda hacer lo que quiera, vestir como quiera, ser quien ella quiera el día de mañana. Que sueñe lo que quiera, que no se le corte las alas, fundamental. Que no se le corte las alas. No, pero tú qué vas, pero si tú eres... ¿Tú cómo vas a hacer esto? Tú no puedes. No, esto es cosa de chico. No, lo que quieras hacer, vas a hacerlo. motivarla, ¿no? Incitarla a que se abra, a que se abra a la magia que siente, ¿no? Que si habla sola, que si tiene el amigo invisible, que si habla con las plantas, que si hace juegos, que si con la tierra ya está haciendo como, no sé, como un compost, una medicina. Dejarlos libres, pero tanto niños como niñas. Ahora, en el ciclo de la niña, cuando ya empieza a desarrollar, a sentir que su cuerpo está cambiando, hacerla ver como qué bonito, vas a vivir esta etapa, hablar, por favor, que no se pierda la comunicación con nuestra hija. Hablar es fundamental, hablar abiertamente y no a escondida, sino hablar delante de papá, delante de los hermanos, hablar y hacerla sentir, ¿no? Tu cuerpo va a estar cambiando. Lo mismo hacia los niños. Yo tengo dos varones y una hija y yo he hablado lo mismo. Le he dicho, chicos, ahora ya vuestro cuerpo va a ir cambiando, ahora es el momento de esto, va a salir vuestro vello en el pubis, va a salir vuestra voz, va a ir cambiando. Ay, mamá, pues yo le he ido hablando todo como naturalizándolo día a día, ¿no? Y en las niñas, pues ir preparándolas porque tienen este salto a cuando yo recuerdo que a mí me decían, te va a pillar el toro. O sea, imagínense, te va a pillar el toro. Y te va a pillar el toro. Y yo era una niña y decía, Dios mío, el toro que me va a pillar, tiene que ser horroroso, claro, era que te iba a venir la menstruación o que ibas a sangrar. Entonces imagínese, ¿no? Ponerle el nombre que es, vas a menstruar y llegas a otro paso, otro nivel, donde ya eres una mujer que va a poder tener hijos. Así que cuídate, ámate, tu útero es sagrado, tu vulva, tu vagina es sagrada, es algo... Es tu cuenco, ¿no? De poder, es algo tuyo que nadie tiene que tocar si tú no quieres, que nadie tiene que profanar si tú no quieres. Hónrate, ámate, mira tu cuerpo, mira lo hermosa que eres, mira qué bella, cómo se desarrolla tu pecho, cómo se desarrolla tu cara, todo, ¿no? En sí, tus caderas. El día de mañana esas caderas pueden acoger a un bebé. Mamá lo tenía, daba tetita y tu pecho va a crecer y cuando más adelante vaya a ser mamá, pues se llenará de leche y explicar todo, naturalizarlo, tanto como si quiere hijos como si no los quiere tener, que eso da igual, no es condicionar a que tengamos que tener un hijo, no somos mujeres para tener hijos nada más, sino me refiero a que entienda el cuerpo el proceso que vive, ¿no? ¿Por qué desarrollamos? Porque somos portadoras de vida. Entonces, por mediación de esa sangre podremos traer vida. Luego ya una elección, cada uno quien quiera, ¿no? Pero hacerla sentir diosa, hacerla sentir hermosa, a que no tenga rechazo. Y cuando llegue ese momento de la menarquía, que es la primera regla, ¿no? Su lunita, su primera lunita, celebrarlo. ¿Por qué celebran los 15 años? ¿Por qué celebran una comunión por todo lo alto? ¿Por qué no celebra una menarquía? ¿Es tu rito de paso tan hermoso? Hacerle un camino con pétalos, con flores, ponerle un centro de flores, un incienso, una vela, ponerle pluma, ponerle un regalito que ella sienta, un libro especial, algo para que ella pueda escribir, recordar ese día, que esté ahí su abuela, su tía, su amiga, su mujer de poder, su mamá, para que la inicien, ¿no? En ese lugar mágico, en ese espacio, que le hagan un altar, que le hagan sentirse especial, como algo hermoso, honrado, ¿no? Y que se hable como un paso en la vida que estás dando, bien importante. Eso es ser mujer, eres el don de la vida y está en ti, ¿no? Y eso está en que se lo hagan ver las madres así, para que cuando esa niña, su primera menstruación, se alinee con ella y se entienda y no haya rechazo cuando duele, no haya sufrimiento porque es verano y no me puedo bañar, o porque he quedado con las amigas y me encuentro mal, que se dé su tiempo, su proceso, en que es un ciclo, en que le va a acompañar hasta que ya se vaya a ir su menstruación y llegue a una lunapausia. Por mucho tiempo le va a acompañar, que se alinee, ¿no?, con ello, que entienda que va a tener una intuición. Los sabores se potencian, científicamente está comprobado que en la premenstruación apetecen cosas ácidas, el limón, los sabores, los olores, que cuando una, lo huele todo mucho más, ¿no? Se nos potencia tantas cosas y así le ves como que es maravilloso, para que cuando llegue a su momento de tener relaciones sexuales con sus parejas, pues que ellas sean la diosa, de que se sientan mujeres empoderadas, inspiradas y se sientan especiales, ¿no? Y no caigan en manos de cualquiera que pueda hacerla sentir menospreciada y hacerla sentir menos hermosa de lo que son, ¿no? Y que reconozcan su cuerpo y que se vean desnuda ante un espejo y que se entiendan primero a ellas, ¿no? y que aprendan de su cuerpo, qué les gusta, qué no les gusta, qué le queda bien, qué no le queda bien. Dale su personalidad, dejarla que tome el personaje que quiera. Es tan importante todo esto para el día de mañana. Tengo muchas mamás que me dicen, no, es que mi hija está con un novio que no la deja hacer esto, que lo otro, que... Pero ¿y tú la dejaba ella vestir? No, hombre, yo siempre le he dicho que en vez de bailar, que estudiara, que en vez de tal, ya estaban como recortando las alas, ¿no? Entonces al final vamos como sometidas, como aprendidas a estar en unas medidas que luego es fácil entrar y encajar en las medidas del otro. Es fácil, porque ya estábamos cuestionadas, ¿no? Estábamos como talladas, ¿no? A la forma de la mamá, del papá, de la abuela, de los hermanos, de lo que sea. Entonces, a más libertad de su ser y a más información, más hermosa va a ser la lección del día de mañana con quien quiera compartir sus vidas, ¿no? Y como quieran caminar por la vida. Espero que llegue, ¿no?, a todos los oyentes, porque lo hablo desde el más profundo corazón y cariño, como madre que he sido y abuela que soy, y como mujer que transita con muchas mujeres, para que puedan acompañar a sus hijas desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar más hermoso. Muchas gracias. Y así es que se siembran generaciones de mujeres reconciliadas con su esencia. Lo que una madre sana, pues su hija no necesita repetirlo. Muchas gracias, de verdad, por compartirlo. Señora Silvia, la Asociación Casa Luna que usted fundó ha impactado a muchas mujeres. ¿Podría contarnos qué la inspiró a crearla y cómo ha evolucionado desde el 2019? Bueno, nosotros como familia estuvimos viajando por la situación que vivimos en España en el 2009-2010. La economía, pues, aquí estuvo diferente y decidimos irnos a Chile. Allí en Chile, pues, nada de lo que nos habían dicho fue, así que yo entendí que no íbamos a lo que pensábamos. No esperaba algo más grande, ¿no? Bueno, tuve la gran suerte de encontrar un lugar mágico de mujeres donde se recogían en círculo, donde se trabajaba todo esto y muchísimas cosas más, todos los rituales y los procesos del sagrado femenino, y acompañadas también por el divino masculino en sagrada unión, por supuesto. Para mí aquello fue un sostén, fue un remanso de cariño, de afecto, al no tener familia, al irnos mal las cosas, ¿no? Éramos emigrantes y no teníamos nada, ni para retornar, ni familia allí, yo, mis tres hijos y mi marido. Aquello fue nutrición pura, amor, cariño y calor. Y bueno, estuve allí el tiempo que tuve que estar en Chile, hasta que el universo, pues, decidió que me volviera a mi tierra. En ese lugar encontré un mágico, ese espacio se llamaba Casa Luna, en honra a todo lo que transité y viví allí. Cuando vinimos, una de mis misiones y visiones y compromiso era crear una Casa Luna aquí, en España. De ahí fue cuando me di cuenta que no podía ser solo un espacio abierto, así como propiedad mía o un espacio que yo alquilara, sino que tenía que crearlo más institucionalmente para que tuviera más fuerza y tuviera más respeto hacia todas las mujeres. En Chile no era así, era una casa, un espacio donde cada X tiempo íbamos, sin más, pero yo aquí lo constituí como una asociación dada de alta en el IAN, que es el Instituto Andaluz de la Mujer, dada de alta en el Pleno del Ayuntamiento, constituida con su SIF, para que pudiera la mujer tener un lugar más seguro y más reconocido y serio. Y así fue. Así que caminamos, transité. Cuando me dijeron que era Casa Luna, pues iba explicando, pero al final es vivencial, porque puedes decir muchas cosas, pero hasta que no está uno en un sitio así, no puede llegar a entenderlo. Y fuimos, fíjate cómo es la vida, ¿no? Los milagros, las bendiciones, pues de una, dos, que era la que lo hacía en mi casa, empezaron 4, 20, 30, y bueno, hoy día somos casi 400 mujeres, una tribu grande de mujeres. No siempre estamos las mismas en los círculos, porque por espacio y demás no nos daría, pero el universo hace que nos vayamos cambiando una a otra cada 15 días. Mi compromiso llevo haciendo cada 15 días en luna llena, luna nueva, círculos totalmente gratuitos. El trabajo es un servicio desde el corazón, igual que yo lo recibí, lo entrego. Y bueno, pues hay cabida para todas las mujeres, como he dicho, cada luna nueva, cada luna llena. Nos encontramos hoy día, ya tenemos un espacio que el ayuntamiento nos cede. Trabajamos con muchas cosas, eventos, encuentros, retiros, viajes, apoyo psicológico, emocional, moral, espiritual. Acompañamos a mujeres en violencia de género, a mujeres maltratadas, abusadas, a mujeres que están en depresión, a mujeres que tienen pérdida, a mujeres solitarias, a abuelas, viudas. Acompañamos, no tenemos jerarquía, no tenemos religión en sí una sola. Somos multiculturales, somos multiraciales, somos de todas las religiones, que todas son la misma. Y bueno, pues hoy en día, como le he dicho, nos encontramos en el momento que una chica ya ha tenido su primera lunita, su primera menstruación, puede venir para entenderlo todo mejor. Informamos de todo esto y es el trabajo que llevo haciendo con Círculo Mujeres Casa Luna, que cuando vino la pandemia, pues ¿qué ocurrió? Pues que apareció el Santo Zoom, como este que estamos nosotros hablando, y ya que no podíamos ir a las casas de las mujeres, pues entramos por vía Zoom. Yo le mandaba los enlaces a las 4:20 que éramos de aquí, esas se las mandaban a sus amigas que estaban en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Madrid, ellas se las mandaban a otras, y llegamos a tener una red grandísima con Círculo de Mujeres Casa Luna, donde lo hacíamos vía Zoom a nivel mundial, y pudimos sostener a más de 4.000 mujeres o muchísimas más en sus hogares, que al final creamos una familia, un tejido tan bonito que creamos una familia que estuvimos 4 años haciéndolo así. Y digo estuvimos porque ahí me acompañaba mi gran equipo, como Tania, María Romanino y como Rosy Zamora. Cada 15 días, imagínense que al principio lo hacíamos cada 7 días, en luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Porque claro, había muchas mujeres que estaban solas en sus casas, ¿no? No todo el mundo tenía una casa estupenda y una familia maravillosa. Mucha gente estaba solitaria, mucha gente con depresión o con problemas o con situaciones complicadas. Y el hecho de poder dar un enlace y abrir y ver muchas caras de muchas mujeres que hablábamos de todo, que al final todo era de todas, con esa naturalidad y con esa sincronía, ¿no? De que, ala, pero si esto es lo que yo siento, ala, pero si esto es lo que me hace falta, es como que llegaba. Por eso era medicina, mujer medicina, porque llegaba justo lo que se necesitaba, ¿no? Y cómo nos hicimos como una gran tribu. Luego lo mantuvimos cada luna llena, luna nueva. Luego lo estuvimos manteniendo por las estaciones y ya justo este año pasado terminamos y cerramos después de 4 años, porque tanto era presencial el servicio que daba que por vía Zoom, que ya había que cerrar un ciclo de 4 años y ahí lo dejamos. Pero Casa Luna sigue funcionando como asociación por y para las mujeres, y aquí estamos. O sea, que no es poca cosa ese tejido. Así que también nos tejimos con la OMM, que es la Ofrenda Menstrual Mundial, la cual este año, como he dicho anteriormente, la hemos llevado, que es una organización donde estamos muchas mujeres que colaboramos altruistamente para dar toda esta información de menstruación, de los ciclos lunares y menstruales. Y con esa alianza pues hemos expandido más y hemos creado pues más inercia, alianzas de mujeres. Y bueno, esto ya es un sin parar. Y mire dónde estoy ahora, hablando con usted, que María Luisa estuvo en uno de los Zoom, que ahí estuvo Tessén, que Rosy no acompañaba, ahora Rosy está en el programa, Tessén. Y esto es que cada vez más chico el mundo, ¿no? La verdad que sí. Bendita tecnología que nos puede unir con un clic. En un nanosegundo estamos entrando a distintos países. Ahorita estamos nos están escuchando en España, en Perú, en Estados Unidos, en México, y estamos en simultáneo para Luna Nueva Radio Digital, y también estamos en YouTube, en nuestro canal de FEM International. Así que estamos pues de verdad felices de poder hacer el debut de este segmento, de este programa, y también utilizar una herramienta más para poder llegar a más y más personas. Y les recordamos que también pueden participar con sus preguntas, saludos, comentarios en nuestro chat en vivo en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estemos transmitiendo en vivo o cada vez que subamos contenido. Vamos a continuar y ya tenemos también preguntas de nuestra querida audiencia. Saludos, en breve lo vamos a compartir. Y de verdad qué hermoso ver de cómo una experiencia personal puede nacer un movimiento de luz y de acompañamiento colectivo. Gracias por compartir con nosotros. Señora Silvia, usted menciona la rueda medicinal como parte de su labor. ¿Qué representa esta rueda y cómo puede ayudar a las mujeres a equilibrar los diferentes aspectos de su vida? Bueno, la rueda medicinal viene de la tradición maya tolteca y azteca también. Es una rueda pues informativa, ancestral, milenaria, que bueno, daba la información de los rumbos, de los ciclos, de la información que se guarda ahí, ¿no? de los animales de poder, de la energía, del trabajo que viene a hacerse en ese rumbo, ¿no? Está, bueno, la tengo siempre aquí a mi lado, ¿no? Está en lo que son los cuatro rumbos, el norte, el sur, el este y el oeste, y en el centro hay otro círculo, que es el centro, que es el corazón. Y nosotros pues vamos girando en la rueda. No es lo mismo un invierno que un otoño, que una primavera o un verano. En cada estación, como dije anteriormente, pues hay muchísima información. Hay minerales de poder, hay animales, hay plantas, hay sabiduría, hay muchísima magia, ¿no? Que cuando uno la ha trabajado, y bueno, yo hice esta formación con una querida hermana mexicana, Karina Falcó, una larga formación en la cual pude entender que para mí es como una brújula, ¿no? Es una brújula que me direcciona, que me hace ver, ¿no? ¿Qué es lo que hay? A ver, otoño, ¿qué hay en otoño? ¡Wow! Uno abre, ¿no? Yo encima también tengo la formación de los 13 clanes madre, los cuales los tengo divididos por las estaciones. Eso me permite tener mucha más información y una visión más amplia, ¿no? De todo lo que acontece en lo que es el otoño. Entonces yo sé que en otoño es un tiempo de introspección, es un tiempo de sanación, de desenterrar huesos que has tenido que enterrar porque no te ha dado tiempo. A ver, hueso me refiero a un aborto, una pérdida, una separación, un cambio, una emigración, situaciones X que no has tenido tiempo de poderlo llorar, vivir o sentir, y por la prisa de la vida lo ha ido dejando como ahí, ¿no? Enterradito. Pues aquí ahora en otoño es para eso, precisamente es en el tiempo que está el mes de los muertos, ¿no? Nada casual. Y es como para desenterrar un poquito, quitarle el polvo y ver a ver tanto que dolió ese huesecito que enterraste y no tuviste tiempo de llorarlo, ¿no? Pues encajártelo ahora en tu cuerpo con otra forma, otra energía. Es el tiempo de tener pues ese paroncito de la vida, ¿no? Que va tan rápida, para ver los colores del atardecer, los matices, la información que trae. O, por ejemplo, cuando estás en el invierno... es un norte donde viene marcado en la rueda. También según el hemisferio, ¿no? Según el hemisferio, los rumbos le marcan distintos elementos. Yo la tengo puesta desde la parte que a mí se me enseñó y también desde el hemisferio norte y la tengo puesta así. Para mí en el norte representa el invierno y representa la luna nueva. El este representa la primavera y el cuarto creciente. El sur representa el verano y la luna llena, y el oeste representa el cuarto menguante y el otoño. Pero claro, es que en un norte también lo que hay es la magia de los ancestros. Un invierno es necesario que sea la nada, porque es un tiempo donde uno se resetea, donde uno muere y nace. Porque luego viene la primavera, que tenemos que estar ahí súper activas, ¿no? Con todo. Los elementos también, en cada rumbo hay un elemento. En el norte está para mí el aire, que es el que necesito para que sople nuevas semillas, un cambio, ¿no? Ahí donde uno muere y renace. Todo ese ropaje que has tenido durante un año, lo dejas y vuelves a renacer de otra manera. Es un reseteo. En el este, para mí está el fuego que activa, ¿no? Que activa las semillas, las nuevas semillas que pones. Es el águila como animal de poder que eleva, ¿no? Y es que todo aquello que tú quieras sembrar lo puedes sembrar porque se va a activar. El sur para mí es el verano y es el elemento tierra. La tierra la que da la cosecha, los frutos. El sentir que en el sur, en el verano, el elemento tierra está ahí. Es fundamental. Y como en el oeste, para mí, el oeste que es el otoño son las aguas, las emociones que hay que mover para que nos atasquen. Más luego esto va abriendo, ¿no? Porque es como una brújula que abre con los animales de poder en cada lugar, minerales diferentes. Para mí la obsidiana es el mineral que está en un oeste, que está en el otoño, porque trae muchísima información de tu parte más oscura que a veces no queremos ver. Y un cuarzo rosa para mí sería en el norte, porque es el amor incondicional. Es que necesitamos de eso para poder morir, renacer. Cuando digo morir, es morir de tu forma de pensamiento, de tus creencias, de todo lo que tú te has cargado durante un año y necesitas cambiarlo, ¿no? Es el tiempo del invierno, del cambio. Como, por ejemplo, te tienes que preparar para luego un este, de salir fuera, ¿no? A veces hay gente que coge depresión en primavera y en otoño, porque, claro, es un tiempo de estar en el invierno a salir, pero hay que prepararse. Entonces, en la rueda hay muchísima información para prepararte a priori. Lo mismo que en un oeste, para entrar, no cualquiera entra, que del verano, horas de sol y estar todo el día para arriba, para abajo, en la calle, a replegarte y que oscurezca antes. Aquí en España nos cambian la hora, oscurece antes, ya no hay tanto movimiento en la calle, en los lugares. Entonces, esa información es maravillosa tenerla, porque entonces ves como una bendición en el otoño de toda la información que trae. Es muy amplio, como estáis viendo, ¿no? Trae mucho más de lo que yo estoy diciendo, porque trae también las tribus lunares, trae los ciclos menstruales, trae información lunar, animal, mineral, de planta, de alimentación, porque no te vas a alimentar igual en verano que en otoño. Hay que tomar conciencia, ¿no?, de todo ello. Y eso hace que tu cuerpo mental, físico, emocional y espiritual esté bien, estén alineados. Alineados para que lo que siento sea coherente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago. Es una herramienta mágica y poderosa para poder entenderse una misma. Excelente, muchísimas gracias. La rueda, ese símbolo perfecto de la vida, pues todo está conectado y cada parte tiene su momento. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Reina desde España. Nos dice, muy buenas tardes, tengo una pregunta para Silvia Mengíbar. ¿Será que la grandeza de ser mujer se parece al aguacate? Porque no siempre estamos listas, pero cuando lo estamos... Pero cuando lo estamos, somos oro puro. Soy Reina. Si la vida te da aguacates, haz guacamole. Porque una mujer con actitud puede convertir cualquier cosa en algo delicioso. Muchas gracias, nos dice. Saludos a Reina. Ay, Reina, Reina. Me tengo que reír. Reina, pues sí, tiene mucha, mucha sabiduría. Ella es socia de Casa Luna, precisamente. Y me dice que somos el aguacate, la mitad del aguacate. Porque somos guacamole, porque sí, porque movemos mucha energía y movemos mucha fuerza. Y en realidad hacemos eso, hacemos mucha magia. Hacemos magia cuando las mujeres hacen sinergia, se juntan, crean risa, crean nuevos proyectos, nueva vida. Puede venir una bien bajoneada, como un aguacate bien seco, pero en el momento que se acerca a las demás, se nutre, se recarga y creamos eso, un buen guacamole, bien rico entre todas. Y es como crear, yo veo las mujeres cuando nos juntamos como la creación de una tarta maravillosa, ¿no? O como un ramo hermoso de distintas flores, cada una con una esencia y que crea un ramillete hermoso, o cada una que trae una, los huevos, la harina, la fresa, el azúcar, la vainilla, y creamos una torta maravillosa. Así, así de maravillosas somos cuando nos juntamos. Guacamole, mi reina. Muchísimas gracias también. Tenemos saludos de Mari, María Luisa Alcalá, quien nos dice, buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Estamos felices de dar inicio a esta nueva sección, La Maravilla de Ser Mujer, de la mano de nuestra querida Silvia Mengíbar Bayón. Abracemos nuestra feminidad con conciencia, nos dice. Muchísimas gracias. Y antes de irnos a la pausa comercial, también tenemos saludos de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Maribel Castillo Breña, también para Carberry Michelle, para Mónica Chavarría aquí en New Jersey, para Yesenia Chapman también en New Jersey. Muchas gracias. Esto es en las distintas plataformas, tanto en Instagram como también en Facebook. Muchas gracias. Y también el gran apoyo de nuestra familia en Estados Unidos, en México, en España, que están en estos momentos en sintonía aquí con nosotros. Y también les recordamos de que pueden participar con sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos de las redes sociales. Y también que estamos en nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos la encuesta y nuestro chat en vivo. También pueden participar. ¿Y qué viaje tan profundo que tenemos el día de hoy? Y lo mejor es que todavía nos queda mucho por descubrir junto a esta gran mujer inspiradora. Así que una brevísima pausa, recarga tu café y regresamos en breve, explotando la sabiduría ancestral y moderna de ser mujer. Pero antes, no se olviden que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, nuestro canal de Instagram y nuestro canal de YouTube. La pregunta es,

la mejor programación musical. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 44 minutos. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 57 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 52. Es decir, estamos en 14 grados Celsius con una sensación térmica de 11. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza, estamos de vuelta en el Café de las Mañanas y hoy en Mujeres que Inspiran nos acompaña la señora Silvia Mengíbar Bayón como co-conductora, mujer que ha vivido sus etapas y ciclos, consciente de los aprendizajes, especialista en diferentes terapias y técnicas por y para la evolución de la mujer. Hoy nos acompaña en el debut del segmento titulado La Maravilla de Ser Mujer. Vamos a continuar con nuestra programación. Vamos a preguntarle a nuestra invitada del día de hoy, señora Silvia. Usted habla de vivir desde la bendición de la sabiduría de los 13 clanes madre. ¿Qué enseñanza principal nos deja esas sabidurías? Sí. Bueno, los 13 clanes madres están relacionados con los tres, con los 13 ciclos lunares, con los 13 ciclos de la luna que hay durante un año. Como antes he comentado, durante los 12 meses del año, ¿vale? Tenemos 13 lunas. 13 lunas que nos acompañan. Cada luna de ellas, desde los pueblos originarios, James Sands fue una de las mujeres, que pudo recoger muchísima información. Con los pueblos originarios y con las abuelas de los pueblos originarios. Ella iba recogiendo toda esta información de lo que ellas sentían por cada luna, porque a cada luna le ponían un clan de una mujer empoderada o de un clan de como la información que puede traer la luna a las mujeres. Por ejemplo, en el clan que tenemos, que estamos, bueno, que hemos terminado de octubre, era el clan de la mujer que teje la red. Yo soy Libra, Libra del mes de octubre. Realmente es mi clan, porque yo soy tejedora. Tejedora tanto físicamente, que amo tejer como mi abuela, como mi ancestra, pero también relacionado con tejer redes, con tejer unión y sinergia entre mujeres. Creo, co-creo. Llego a una mujer, le digo, pues tú por aquí, tú esta, la otra, conecto unas con otras. Entonces es como el don, ¿no? Y constantemente. Pues en cada clan te viene que tienes que repasar, porque a veces pues, nos podemos, por ejemplo, el clan de octubre podría estar tejiendo, tejiendo, tejiendo y equivocándose. Entonces viene a que repase el clan, a que lo mires. Por ejemplo, ahora hemos entrado en el clan de noviembre, es la mujer que camina erguida. La mujer que camina erguida es de la lunación de Escorpio y es la que se realza, la que se levanta, la que se empodera, la que camina erguida con todo lo que ha vivido, con todo lo que ha transitado mucho veneno, mucha oscuridad, muchos momentos malos, pero que lo ha sabido convertir todo esa hiel en miel. Cada clan, cada mes, cada lunación trae un clan madre de luna, de energía para las mujeres, para entenderse y reconocerse. Una mujer, por ejemplo, de Piscis, es la mujer que pondera la verdad. Necesita tener la verdad en su vida. Si no tiene verdad, no tiene sentido su vida, ¿no? El clan, por ejemplo, de Cáncer, las mujeres que son de Cáncer, pues ellas son el clan que ama todas las cosas, porque lo aman todo, porque lo que aman todas las cosas, siempre tienen un amor incondicional por todo lo que les rodea. Entonces, trae sus luces y sus sombras, ¿no? ¿Qué animales de poder te acompañan? ¿Cuáles son tus luces? ¿Cuáles son tus sombras? ¿Cuáles son tus energías de poder? ¿Qué hay que repasar? ¿Qué hay que revisar? Porque en cada clan hay situaciones, momentos que revisar. Bueno, los 13 clanes madre da para mucho, como también he dicho anteriormente en otras cosas, ¿no? Es como para ampliarlo en mucho tiempo. Pero sí es maravilloso porque lo que nos da a las mujeres es muchísima más información de acuerdo al clan que eres, de acuerdo a la tribu lunar que perteneces, de acuerdo en el tiempo que naciste, ¿no? ¿Qué información te puede traer? Y estas abuelas, las 13 abuelas que se juntaron, pudieron traer toda esta información y fue traducido no hace mucho, toda esta información se ha ido traspasando para poder tenerlo hoy en día todas las personas que quieran dedicarse a esto, ¿no? E informarse para eso sí, usarlo para los más altos fines propios y de toda la comunidad, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Escucharla pues nos recuerda que lo ancestral no es pasado, sino que es una raíz viva. Muchas gracias. Señora Silvia, usted se ha descrito como una mujer que ha vivido sus ciclos plenamente. Si tuviera que resumir, ¿cuál ha sido el aprendizaje más transformador que le ha dejado la vida misma? Bueno, para mí el ser madre ha sido uno de los momentos más transformadores y más importantes que he podido vivir, el haber sentido a mis hijos, traerlo a la vida, ¿no? El haber estado consciente en el parto, el haber estado presente viviéndolo, para mí ha sido un regalo y una bendición ser madre. Y ahora vivirlo como abuela es otro regalo, porque el poder haber estado viviendo junto a mi hija su parto ha sido, ¡buah! Sentir vida de la vida que yo traje es una bendición, ¿no? Para mí fue uno de los momentos que me hizo cambiar mucho en muchos aspectos de muchas cosas, porque siempre deseé ser madre, siempre soñaba con ser mamá y con tener una familia y con crecerla y con vivirla y disfrutarla. He podido alimentar a mis hijos durante 4 años a cada uno de ellos dando pecho, he estado entregada en cuerpo y en alma Y para mí eso es lo que me ha dado mucha fuerza en la vida, ¿no? De poder seguir sosteniendo y manteniendo, porque para menos a mí, ¿no? Le hablo desde mí personalmente, el ser madre me ha hecho tener una capacidad de entendimiento, de comprensión, de empatía y de hacerme mucho más humana, y querer que el mundo sea mucho más humano, ¿no? Y bueno, ahora gracias a que también tengo a mis hijos ya mayores, pues esto me ha hecho como parir también Casa Luna, ¿no? Tenerla también como otra hija, ¿no? Y poderme dar de esta manera como dadora, como madre y nutridora a muchas más mujeres desde otro lado, ¿no? Siendo como un proyecto creativo, como un hijo creativo y poder traer muchos más. Para mí eso ha sido una bendición. Y también mi climaterio, mi menopausia, para mí, o lunapausia, fue también un cambio bien importante que me hizo reconocerme como mujer desde otro lado y conocerme y también aceptarla y amarla, ¿no? Y darme cuenta del poder que traía, ¿no? Como mujer madura, como mujer cíclica. Para mí ha sido también un regalo y una bendición. No lo he vivido como muchas mujeres lo han vivido, con pena, con angustia o con malestar, todo lo contrario. Para mí ha sido muchísimo poder, muchísima energía la que me trajo ser mujer menopáusica. Para mí ha sido convertirme en la mujer medicina que soy hoy día, sinceramente. Muchísimas gracias por compartirlo. Pues esas palabras llegan al alma, ¿no? Porque toda mujer lleva una historia por dentro que la formó y que la hizo florecer. Muchas gracias. Estamos llegando ya a la parte final de este programa. Vámonos literalmente a un minuto a compartir lo que es la programación que tenemos en Luna 9 Radio para martes y miércoles, que vendría a ser Semillas de Abundancia, perdón, y para miércoles de Salud aquí en Luna 9 Radio Digital, y luego regresamos con el resultado de la encuesta. Así que vamos a pedirle a señora Silvia que nos dé un feedback, pero regresamos en un minuto, literalmente. Aquí en Luna 9 Radio estamos en Mujeres que Inspiran. No se muevan de ahí, que literalmente en un minuto estamos de regreso. Acompáñanos en Semillas de Abundancia con nuestros conductores, Rosy Zamora y Francisco Isla, quienes comparten el tema Abundancia, Esfuerzo, Suerte o Destino. La cita es este martes a las 10 de la mañana hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en nuestro programa Miércoles de Salud junto con la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. Compartimos el tema ¿Cómo lograr que un bebé recién nacido duerma de noche? La cita es este miércoles a las 10 de la mañana hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchas gracias por seguir en sintonía, y si recién nos acompaña al día de hoy, estamos disfrutando aquí de Mujeres que Inspiran. Para ello, nos acompaña Silvia Mengíbar Bayón como co-conductora, mujer que ha vivido sus etapas y ciclos, consciente de los aprendizajes, especialista en diferentes terapias y técnicas por y para la evolución de la mujer. Nos acompaña en el debut de este segmento, La Maravilla de Ser Mujer. Pues continuamos con nuestro programa, y como anuncié hace un minuto, ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy para conocer el pensar y sentir de nuestra querida familia Luna 9 Radio. Recordemos que esta encuesta está fija en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, en nuestro chat en vivo, en el canal de YouTube y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta de hoy fue: ¿qué representa para ti la frase La Maravilla de Ser Mujer? Y ha estado al principio bien tight, como decimos acá, bien apretada la encuesta, pero se hizo sentir el pensar y de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, y han elegido que es la fortaleza interior. Señora Silvia, ¿cuál sería ese feedback que usted nos pudiese dar acerca de el sentir y pensar de nuestra familia Luna 9 Radio? Disculpe, que no se lo he entendido bien. Ok, que tenemos el resultado de la pregunta de hoy, que fue, ¿qué representa para ti la frase la maravilla de ser mujer y han elegido fortaleza interior? ¿Qué opinión le merece ello? Bueno, pues que totalmente de acuerdo. Fortaleza interior, intuición, alegría, feminidad. Muchas gracias. Para cerrar este encuentro tan especial, ¿qué mensaje le gustaría dejarle hoy a nuestras queridas radioescuchas, esas mujeres profesionales, madres soñadoras y luchadoras, sobre la maravilla de ser mujer? Pues que tenemos que honrarnos. Tenemos que honrarnos cada día, levantarnos, darnos gracias por nuestro pelo, por nuestros ojos, por nuestra fuerza, por nuestras piernas, por poder respirar, por poder hablar, por poder masticar, por poder caminar. Démonos las gracias a nosotras mismas, llenémonos de gozo, de alegría, sintamos una bendición todos los días, que sea un ritual el baño, un ritual el comer, bendecir vuestro alimento, vuestra, con quien estéis, con quien compartáis, ver los ciclos durante el día, desde el amanecer a la mañana, el mediodía, la tarde, el anochecer, disfrutar, gozar, mirar un pájaro cuando vuela, una hoja, un animal, una sonrisa de un bebé, nutrirse, buscarse tribu, buscar mujeres para sostenerse, para levantar el vuelo, y que somos maravillosas, y que somos estupendas, y que más quieren que digamos, que gracias a todas nosotras pues podamos tener un mundo más bonito, más maravilloso, que nuestros hombres estén felices, que nuestros hijos estén llenos de gozo y de contento en nuestra familia, y que esto podamos traerlo al mundo para expandirlo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo la podemos ubicar en las redes sociales, señora Silvia? Bueno, pues estoy en el Instagram, en Círculo de Mujeres Casaluna, en el Facebook también, Círculo de Mujeres Casaluna Red Mundial, y bueno, pues la que quiera también puedan pedirle por el Instagram, me pueden pedir el teléfono, y si quieren participar en nuestro grupo de WhatsApp o Telegram, pues la podemos agregar. Como he dicho, tenemos un largo recorrido, somos ya 400 mujeres. Una a una, todas las mujeres somos conocidas y tenemos una red por todo el mundo, lo cual también nos hace poder decir, quiero ir a Barcelona, quiero ir a Madrid, donde hay una tribu de mujeres, buscamos para poder tener acogida a esa mujer, para si quiere hacer un taller, buscarle una sala, si quiere solamente venir de vacaciones, pues poder estar en algún sitio, acompañarla. Así que bueno, que nos busquen en las redes, ahí estoy. Y nada, que muchísimas gracias a ustedes por este programa bonito y maravilloso. Gracias a María Luisa, que es la conexión y el anexo. Y gracias a usted por haber hecho esta de esta forma tan, tan bonita y tan sencilla y tan fácil. Muchísimas gracias, estamos a su servicio y agradecemos de verdad a todos y cada uno de nuestros radioescuchas por el constante apoyo que nos brindan a través de su participación en las votaciones, también en los saludos, en los comentarios. Muchas gracias por ello. También mandamos abrazos a Mari, que es nuestra de todo. Está detrás de bambalinas, nuestra manager de relaciones públicas. Está también a cargo de las entrevistas. Es también nuestra coproductora. O sea, es de verdad, nadie tiene idea de todo lo que se realiza detrás de bambalinas, como dicen en mi país. Y la verdad que agradecemos infinitamente todo lo que nos brinda para poder crecer. Y a todos y cada uno de ustedes, gracias por ese apoyo que nos brindan. Recordemos que la señora Silvia va a estar con nosotros el primer lunes de cada mes aquí en 19 Radio Digital. También agradecemos a quienes nos escriben, nos mandan los saludos. Gracias a España, gracias a México, gracias a Estados Unidos, también en Perú, que nos estaban mandando emojis a través de las plataformas de redes sociales. Les recordamos a quienes no nos han podido acompañar por A o B motivo, de que esta transmisión queda en nuestro canal de YouTube, también va a quedar en la plataforma de nuestro canal de Telegram y en la página archive, así con V o B chica, como le digan, .org. Ahí nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Señora Silvia, gracias nuevamente por hacer un espacio en su apretada agenda y estar aquí con nosotros. Un fuerte abrazo desde la distancia. Gracias, gracias, gracias a todo el equipo. Gracias. A su servicio. Bienvenida a la familia de Luna 9 Radio. Y queridas amigas, hoy hemos compartido un espacio donde el alma femenina ha hablado, donde el silencio, la voz y la experiencia se entrelazan para recordarnos de que ser mujer es un acto sagrado. Agradecemos nuevamente a la señora Silvia Mengíbar Bayón por su presencia luminosa, por sus palabras, por su entrega. De verdad, gracias por ello y a todos y a cada una de ustedes, queridas radioescuchas de Luna 9 Radio Digital y quienes nos acompañan también por YouTube, las invitamos a seguir cultivando su poder interior, a reconectarse con sus ciclos, con su cuerpo y con su propósito. Nos despedimos hasta la próxima edición de Mujeres que Inspiran dentro del Café de las Mañanas. Recuerden, la vida se transforma cuando una mujer despierta. Déjenos saber sus comentarios en nuestras plataformas y mañana regresamos tempranito. Recordamos que ayer cambió la hora, así que nuestra programación del Café de las Mañanas igual es 10 de la mañana, hora de New York, de Perú, de Colombia, 9 de la mañana, hora de México. Así que esto va a estar hasta marzo 2026, donde volvemos a cambiar horario de verano. Dios les bendiga y los invito ahora a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Cuídense y gracias. Feliz tarde. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.